En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Has oído alguna vez decir, nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo? Bueno, eso es una realidad. Pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, es una tarea un poco difícil. Y me preguntarás, ¿pero qué pasa cuando alguien trata de hacerte la vida imposible? Con aquellas personas que te odian. Cuando alguien está odiándote, deberías decir, gracias. El salmista David dijo, bueno me es haber sido afligido. En tu caso sería, me ha sido bueno que me hayas dejado sola con los niños, que no hayas pagado la renta, que hayas hablado de mi pasado, que me odiaras. Tú me enseñaste cómo orar, me enseñaste cómo creerle a Dios, me enseñaste a ponerme en pie por mi propia cuenta, me enseñaste que soy más fuerte, más sabio. ¡Gracias! Es ahí donde se comprueba Romanos 8:28, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces necesitas un Judas en tu vida, alguien tratando de sabotearte. Dios lo ha implantado en tu destino para que lo que ellos inventaron para tu mal, Dios lo va a tornar en algo bueno para ti. Si naciste y nunca supiste quién era tu padre o tu madre, deja de llorar por eso. Todo es parte del plan. A veces nos toma tener 45, 65 años para mirar atrás y decir, Dios, gracias porque crecí de esta forma, en las circunstancias que crecí. Gracias porque eso me moldeó, me preparó, me hizo madurar, me estableció. Deja de estar deseando haber sido otra persona y dale gracias a Dios porque Él tenía una obra maestra para tu vida. Lo que Dios hizo con las personas que lo odiaban fue bendecirlos y perdonarlos. Todos contribuyeron a que el plan perfecto del Padre se cumpliera para que Jesús fuera glorificado. Ellos no sabían que Jesús era el Cordero ni que era el Mesías. Ellos pensaban que estarían agradando a Dios por matarlo. Algunas personas van a creerse que están haciendo algo bueno por hacerte un mal. Pero Dios va a tornar ese mal para tu bien. Ellos no saben el plan de Dios para tu vida, pero Dios sí sabe el complot en contra tuya y lo va a tornar para su gloria. Fue en el momento de la cruz donde Dios estaba terminando con el pecado, donde estaba salvándote, donde se instituyó la libertad, donde se consolidó la gracia. Y es en el lugar de tu dolor donde las mejores cosas espirituales están sucediendo. Es donde Él te está formando, preparando, derramando su gracia sobre ti, preparando sus ángeles para que te guarden. Es en este momento donde Dios está haciendo su obra maestra en tu vida. No puedes negar que estas son verdaderas noticias. Una vez más te habló tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.